Plaza de los Aljibes. El nombre emana de unos aljibes que construyó el conde de Tendilla en 1494 en el barranco que separa la Alcazaba y los palacios. Estos depósitos de 34 metros de largo, 6 de ancho y 8 de alto se convirtieron en la plaza actual al soterrarlo junto con la calle y la plaza circundante. El lugar forma una extensa explanada entre las torres y la defensa de la Alhambra por un lado y por otro, la Puerta del Vino, Palacios Árabes y el Palacio de Carlos V.